Y hola, hola, hola gente, este es un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Bueno, estamos muy, muy próximos ya a salir a señal abierta y juntamente con la segunda temporada, el 9 de enero ya está prácticamente confirmado que de 8 a 10 de la noche en Radio Panorama 96.5 acá en Arequipa vamos a sacar la segunda temporada de Demasiadamente el Doble. Que va a salir todos los domingos, justamente de 8 a 10. Y bueno, estamos con eso justamente estos días. Estamos trabajando, viendo lo de auspicios todavía y toda la bola de cosas que hay que hacer juntamente con esto. Y bueno, esta semana quería dejarles algo que, bueno, aunque va a resultar medio extraño porque son fragmentos de videos de internet, de todas formas están elegidos para que el audio tenga suficiente sentido fuera de eso. Les voy a dejar con dos capítulos de un mini capítulos, básicamente son de una serie en internet que se llama Vete a la Verge. Para los que no hayan, la hayan conocido, su creador se llama Darkar, es mexicano y ha hecho esta serie muy corta. Episodios de promedio entre minuto y 3 minutos, casi he visto el más largo. Tiene 16 capítulos en la primera temporada, que está muy muy buena. Y también hay otra animación que se llama Llamas con Sombrero, que esta es la versión doblada. Que justamente quien me mostró que supuestamente era la mejor versión, la versión mejor hecha de esto. Entonces, bueno, primero les voy a mostrar el episodio 1 justamente de Vete a la Verge, que se llama Videojuegos. Y bueno, para que más o menos puedan imaginarse, los dos personajes son Meco Boy y Darkar, que es el Darkar es el que habla primero y está hablando con Meco Boy, está sentado en su sofá. Entonces, esto es para que la vean. Bueno, escuchen. Ay, pendejos. Güey, compré un nuevo juego para el Xbox. ¡No mames! No mamo. ¿Neta? Sí. Me vale madres. Pendejo. ¿Y de qué se trata o qué pedo? Pues se llama Te agarré por ahí. Y toma lugar en el año 3015, en donde México toma el liderazgo del mundo gracias al devastador poder de resorteras nucleares patentadas por la UNAM. Y el objetivo es dispararle a los zombies en los huevos porque si no te violan y pierdes. Ah, eso definitivamente tiene sentido. ¡Cállate, pendejo! ¡Tú estás hecho de semen! Y eso fue el episodio 1 de lo que es Vete a la Verge. Ya dejaré las en la misma página están las direcciones. Y ahora les voy a mostrar el primer episodio, que hasta ahora hay doblado solamente hasta el número 3, de Llamas con Sombrero. Están dos llamas con sombreros dentro de una casa y hay un cadáver tirado en el fondo. Entonces, más o menos, no hay gran movimiento ahí más que todo de voces, así que es así la van a poder entender mejor. Y este es el primer episodio de Llamas con Sombreros. ¡Carl! ¡Hay un humano muerto en nuestra casa! ¡Wow! ¡Ey! ¿Cómo se metió aquí? ¡Carl! ¿Pero qué hiciste? ¿Yo qué? Yo no hice nada. ¡Quiero una explicación, Carl! Nunca había visto a este tipo antes. ¿Por qué mataste a esta persona, Carl? Yo no mato personas. Eso es lo que menos me gusta hacer. Dime, Carl, ¿qué hacías exactamente antes de que llegara a casa? Muy bien, muy bien. Yo estaba arriba. Ok. Estaba leyendo un libro. Sí. En mi cuarto. Continúa. Hasta que, bueno, entró este tipo. Ajá. Así que me acerqué a él. Sí. Y lo apuñalé 37 veces en el pecho. ¡Carl! ¡Eso mata personas! Oh, no. Wow. ¡Carl! No, no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Sí, bueno, me equivoqué. Soy un idiota. ¿Qué pasó con sus manos? ¿Qué cosa? Sus manos. ¿Por qué no están? Bueno, yo como que se las corté y me las comí. Lo sé, pero tenía hambre y no sabía aguantarse ¿Por qué diablos harías eso? Tenía un antojo de manos. No hagas un escándalo. Mi ¡Carl! estómago tenía un vacío ¡Carl! que solo las manos podían llenar. ¡Dios, estás enfermo, Carl! Bueno, mato personas y me como sus manos. ¿Contento? Bueno, y ahora les dejo finalmente con el tercer episodio de lo que es Beta La Verge, se llama Maro-chan. Están los personajes igual que en la primera vez, está Mecoboy sentado en el sofá y llega corriendo Darkar, y ya luego cuando sale del baño ya transcurre la conversación. Bueno, como una aclaración, Mecoboy está comiendo esa sopa instantánea tipo ramen de marca Maro-chan. Entonces, al final ese es casi lo que tiene sentido en la conversación de la frase final. Entonces, este es el tercer episodio de Beta La Verge. Baño, baño, baño, baño, baño, baño. Ay, cabrón, fueron como 6 pinches galones de pura orina. ¿Ubicas los incendios? Sí, ubicas. Podría apagar unos sin pedos, güey. Así, un incendiote. Pero no es de ay, se quema mi oficina, güey, mi bote de basura. No, cabrón, no. Uno de esos pinches incendios canadienses. Esos cabrones así que se quema la secuoya, güey. Acá el venado corriendo. ¡Ah, no mames, güey! Y acá la pinche ardilla envuelta en llamas, güey. Así de ¡ah, puta madre! ¡Ay, cabrón! Así nomás me bajo el pantalón y super pitudo, así. ¿Cuáles bomberos que mis bolas? ¿Y así? Ay, pero qué cosas. Mi pitu huele a Maro-chan. Bueno, y esto es justamente una muestra de lo que hay en internet de animación. Si tienen sugerencias o comentarios sobre páginas que les gusten tanto o más que estas, son libres de ponerlas para que la gente más pueda compartirlas. Y bueno, escúchenlas, mírenlas, es muy muy paja. Y bueno, sería paja comenzar a tener producción nacional bastante así más elaborada en la que podamos ver esto, porque pienso que la creatividad y a veces la impudia y el humor negro priman en cualquier lado, así que a ver si tenemos algo así local interesante después del éxito de Robotombo, que se pausó después. Entonces, bueno, gente, esto ha sido un nuevo no episodio de Demasiadamente el Doble. Disculpen por la premura del tiempo en estos días, que entre tantos proyectos, tantas cosas, ha faltado el tiempo, pero ya se acerca la primera temporada, la segunda temporada. En el primer programa tendremos, esperamos, a Zack el 9 de enero. Así que estén pendientes y de todas formas, síganos la próxima semana si quieren.